Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. ¿Y a mí? Sí. ¿Y a mí? A ti no, sí. Aquí ¿qué? Tenemos al Pomero que nos acompaña esta noche en un esperado especial Kinky. Sí, esperado, esperado, que llevaba ya meses anunciándolo, vamos. Se te pasa por no tener... vida social para compartir social con el resto de amigos, pero bueno. Pero bastante he tenido que sudar, la gota gorda y vamos. Y tenía que vender mi culo para conseguir el proyecto que hicimos de los Kinkies. Y aquí estamos con la yonquilata dispuesto... Es verdad. Que nos hemos pillado aquí nosotros bebidas no alcohólicas y él con la yonquilata para hacer homenaje. Como tiene que ser. Además, sí nos hemos encontrado también a un yonqui de la heroína de camino a... Sí, que nos preguntaba que si estábamos... cuando nos ha visto con el mueble dice... ¿Qué hacéis? ¿Dónde vais? ¿Vais a hacer un skatepark? ¿Ha dicho un algo así? ¿O vais a hacer una de estas para patinar? Algo así. Sí, el otro día había a Jorge y le dijo, tú, córtate el pelo. Y búscate un trabajo. Joder. Y lo dice el junkie del barrio. Es como lo de Matingly, esa patilla ya más corta. Que, joder, yo esperaba que hoy hubiera muchos problemas técnicos, pero funciona todo. Todo va perfectamente. Bueno, de momento. Que ya sabía que yo soy un gafe para esto. Que vamos, que no. Que no, además, el pasado miércoles no hicimos programa, así que venimos con ganitas, aunque la música hoy va a ser toda tuya y de Jonathan. Yo no me he traído nada. Yo vengo de oyente. Yo en realidad he tenido que modificar lo que iba a traer, porque más o menos como la semana pasada al final no hice el programa, porque bueno, tú sí que no podías, pero yo estuve dudando ahí, y así como, bueno, como es el especial Kinky, pues modificaré las canciones. ¿Y qué has traído? Pues... ¿Quieres empezar tú, Johnny, metiendo algo? Y luego ya dejamos a... No, sí. Yo creo que lo mejor es ir alternando, como siempre. Pues venga. Así pues que... Mete si quieres tú la primera cancioncilla. Es que las mías son muy cortas y quiero contaros antes una pues cosa. Pues dale candela, Néstor, dale. Sí, pues yo que sé, mete la mía, pues yo que sé, busca la de... justamente de Yo soy un yonki. Vale, ¿y de quién es? Creo que es el del Grifa. Esto es impresionante. Bueno, vas a ir comentando cada personaje, de dónde viene, de dónde sale y este tema, pues, etcétera. Yo te digo, la verdad que tampoco, o sea, el proyecto que hemos hecho sobre Kinky se basaba en lo que es en analizar lo que es la figura, ¿no? La figura y la mediatización que se hizo del Kinky, de su fenómeno, ajá, a través del cine, de la prensa, la televisión y un poco también de distintos estratos sociales, o sea, en el barrio de Salamanca y también en Vallecas. Y también analizamos el tema de música, pero más que otra cosa como condicionante mejor de su cultura y demás, vamos. O sea, tampoco nos metimos en plan, esto tal. Pero sí que muchos de estos que pondremos ahora sí que hicieron canciones o homenajes a los Kinky, vamos. Que tenía bastante que ver. Una cosilla, del Grifa solo hay una que se llama El Pelo, no hay ninguna canción que se llame El Yonki. Espera que la busque. Vale. Que... Oye, tenemos hoy un programa bastante caótico a pesar de estar muy bien preparado por el señorito que hecho su tesis. Que bueno, que iba a decir que adentrarnos un poco en el fenómeno Kinky para gente de Latinoamérica, pero por ejemplo, que nos escucha. Ponemos antes la canción. Y venga, es que vale. Sí, la canción es una cosilla. Vamos allá. Y ahora ya comentamos más cosillas. Tiro con la carga abajo, un 124, me coge la plata allí, con 3 kilos de caballo. Tiro con la carga abajo, un 124, me coge la plata allí, con 3 kilos de caballo. Yo soy un yonki, no puedo negarlo, me gusta la papela y ese polvo blanco. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. Yo soy un yonki, no puedo negarlo, me gusta la papela y ese polvo blanco. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. Ya no siendo yo malo, ya no siendo yo malo. haciendo más cigarros. Lo que me importa es gitana, tú saca y para mirarlo. Que ya no entiendo yo más luz, que ya no enciendo más cigarros. Lo que me importa es gitana, tú saca y para mirarlo. La pobre de mi madre, la tengo amarga y cao. Ella viene a la reja y la beso su carica. La pobre de mi madre, la tengo amarga y cao. Yo soy un yogui, no puedo negarlo. Me gusta la papela y ese polvo blanco. Yo soy un yogui, no puedo negarlo. Ya no siendo yo más luz, ya no siendo más cigarro. Lo que me importa es gitana, tú saca y para mirarlo. Ya no siendo yo más luz, ya no siendo más cigarro. Lo que me importa es gitana, tú saca y para mirarlo. Tiro por la calle abajo un 124, me coge la plata allí con 3 kilos de caballo. Tiro por la calle abajo con un 124, me coge la plata allí con 3 kilos de caballo. Que ya no siento yo malo, que ya no siento malo. Bueno, pues aquí estamos de vuelta de fondo con el gitano del Tony. Tony Gitano. Pues bueno, aquí más o menos, aquí para todos los, entre comillas, incultos aquí de la cultura kinky, pues vamos a empezar con una pequeña introducción de todo lo que fue y es todavía y todo eso, vamos. Lo que es el origen y eso del tema del kinky, yo, pues vamos, cada uno dice su cosa en las entrevistas, cada uno nos ha dicho lo que es, vamos, lo que ha querido, pero en principio fue un término, ¿no?, que salió en los años, entre los años 60 y 70, para identificar un tipo de delincuente, ¿no? Sí. Tipo de delincuente que va muy en contra, como digamos, muy una vertiente muy antisocial, muy en contra de la policía, sobre todo. O sea, nació además a través de una figura llamada el Lute, que era un quinquillero que se llegaba a vender chatarra. Y eso, en los años 60 y 70 hubo unos conflictos con la policía, vamos, conflicto de copón. Y a partir de ahí, pues toda la prensa sensacionalista y todo esto se centró en la figura del kinky, vamos, como denominándolos. Y a partir después de los 70 y los 80, esa figura de kinky se popularizó dentro de los típicos macarras de barrio. Otra cosa, vamos. Típicos macarrillas de barrio de esto, pero que vamos. Y aquí, como hemos visto, el tema de la droga, ¿no? Es un tema ahí bastante bastante llegado por esos años también en determinados barrios de Madrid y tal. Y los kinkys también están bastante, vamos, bastante relacionados con ese mundillo. Porque más que decir, o sea, nosotros nos hemos centrado sobre todo en el tema de las películas y tal, ¿no? Porque en las películas ha habido mogollón de cine kinky, o sea, es una mierda de cine, pero no, ya ahí discrepo, luego hablaremos. Ya hablaremos. Bueno, hay algunas películas que son la hostia, pero otras que son un truño de hostia, vamos. No, pero yo por muchas, bueno, luego hablamos de eso. Sí, después ya hablamos de eso, vamos. Pero lo bueno de esas películas es que tienen la esencia kinky porque utilizan a los propios kinkys para hacer la película. Exacto. Y nos han contado historias, por ahí no voy a decir nombre ni apellido, de que no lo ha contado porque dice que nos pueden matar. Vamos, que él mismo nos puede matar a nosotros, pero que no, hemos tenido historias de, por ejemplo, al José Luis Manzano, un clásico del cine kinky, que uno de los directores que le pilló para las películas, le fichó, entre comillas, cuando él se prostituía en la casa de campo, vamos. Sí, además siempre hay historias de que él y el director tenían un rollete, ¿no? Tenían más que palabras. Sí, más que palabras, y también hay otra historia que dice el director también le hizo que se metiera en la droga, que después le iba al chute, vamos. Que vamos, que el fenómeno kinky está directamente relacionado con el tema de la droga, prostitución, acto vandálico, vamos. Tirones de bolso. Bueno, sí, bueno, sobre todo tirones de bolso, también esto, atracos a mano armada, y además eso, sobre todo en las películas, eso se ve mogollón, vamos. Sí, que yo lo que quería comentar es que, ¿no?, como lo que has dicho antes, que para los oyentes que no sean de España y eso, que a lo mejor no controlan Este no, tipo de fenómeno que surgió aquí. Claro, pero hasta cierto punto, porque en el cine español, ¿no? Como bien has dicho, se explotó muchísimo ese género y la gente, pues lo típico, ¿no? Conoce perros callejeros, lute, camino, revienta, no sé qué, las 5 o 10 películas típicas, pero es que habría cientos. O sea, para hacer el maldito proyecto nos hemos visto 70 o 80 películas. Sí, sí. O sea, 70 y 80 que... Uf. Y esas son las que puedes encontrar porque, yo qué sé, te vas a la filmoteca o encuentras por internet, sí, o tal, y luego están las que ya son imposibles de encontrar porque... Por ejemplo, Los Golfos de Saura. Mm. Por ejemplo, Los Golfos de Saura también hace... O sea, es de los años 50, 60, o sea, finales de los 50, pero también hace... Digamos, se escenifica ese prototipo de Ginky, vamos, y esa película, pues, casi imposible. O sea, lo bueno es que nosotros, yo el proyecto tenía como compañero un tío que es un friki del cine. Y él tenía esa película, pero esa película, si no, es imposible encontrar, vamos. Sí, la cosa era, pues, eso, ¿no? Y lo que decía, que como veía tanto, tanto cine y sobre todo daba tanto, tanto dinero en España y que llegó a fuera de las fronteras españolas. Y sobre todo en países, por ejemplo, como México, caló mogollón. Y es más, mientras aquí estaba Perros Callejeros 1 y 2, allí sacaron sus propias versiones de Perros Callejeros. E incluso otra que no me acuerdo, porque no era Perras Callejeras, era otro título. Pero eso, que como era también un cine pues de explotación, ¿no? De coger algo... Y pues vamos a calcarlo tal cual. En sí. México hicieron bastantes películas. Sí, y además nosotros que hemos visto hacer el proyecto como ese prototipo de Ginky, que se ve aquí en España, se puede extrapolar a otros países. O sea, hemos hecho un análisis de las condiciones sociales, las condiciones más o menos infraestructurales y demás. Y más o menos veíamos que el prototipo más o menos de Ginky, o sea, con sus variables a mejor... circunstanciales, a lo mejor puede ser de Madrid o de Barcelona, pero que se iba repitiendo, vamos. Sí, porque además había dos vertientes, ¿no? Estaba José Antonio de la Loma, que era el que hacía las películas kinkies en Barcelona, y estaba Eloy de la Iglesia, que era el que hacía... Uy, sí, y además... Sí, sí, Eloy, sí, Eloy de la Iglesia. Que era el que hacía las películas kinkies aquí en Madrid, el Loma, que era el que tenía, sí, el rollito con... Sí, porque además el del Loma, además que casi todas sus películas son bastante inmoralizantes y tal... Que más hay que tener en cuenta que él antes era Picoleto. Sí, ¿no? Eso antes de meterse director era Picoleto. En todas sus películas ver ahí como esto es un peligro social, tenemos que atajarlo, por favor. Sí, claro, porque a ver, o sea, yo me he visto cine kinky, pero hay tanto, tanto cine kinky que tampoco controlo mucho. Pero sí que había cine kinky hecho desde la óptica... de pues eso, ¿no? De vender el tener cuidado, los jóvenes, sí, son un peligro, tal, sí, claro, muy, muy alarmante. Y luego estaba el cine que ensalzaba a esos jóvenes, que por una parte también era una mierda, que, o sea, a mí me encantan esas películas, pero es como... Sí, pero los veía a lo mejor como supervivientes. No, es que incluso había películas que los trataban como héroes, cuando, sí, en realidad... Pues sí, eran jóvenes que a lo mejor venían de un barrio y no sé qué, pero era como de, estás ensalzando heroicamente a una persona que me acabas de mostrar que, es, yo qué sé, que ha violado a una chica, o que hace ciertas cosas. Sí, que está jodida por la droga. Hay muchas películas, sobre todo en la iglesia, además. Sí. Sí, sobre todo hay toda la gente ahí contra la policía, y claro, no le detengan. Por eso a mí me gusta más el idea de la iglesia, porque era de la parte más de... ¿sabes? Que te lo vendía, pues eso, más de... No te lo vendía como de alarma social... No, lo que pasa es que a veces cae un poco en heroicidades. Sí. Además, también hablando de esto de lo de la iglesia y de José Luis Manzano, también a ver si algún radio oyente nos puede informar de una iglesia que creemos que está en Getafe, que en vez de tener, o sea, yo creo que es un mosaico con la Última Cena, que en vez de estar la cara de Jesucristo, está la de José Luis Manzano. Ah, sí, sí. Que no sabemos dónde está, hemos estado buscándola, pero no sabemos dónde está. Eso en la exposición de Kinkis que yo fui a ver ahí en... En la casa en un sitio encendida. Sí. La mierda esta. Esa mierda. La exposición era muy buena y bueno era había un poco partes corta. Sí, pero había partes bastante interesantes, sobre todo la parte de los fanzines. Sí, eso era... Y tal, joder, eso hicieron ahí, sacaron de archivo fanzines durante todos los motines que hubo ahí en la cárcel, por ejemplo, de Carabanchel o de Basauri, allí en Vizcaya y eso. Y bueno, y entre ellos salía eso, lo que tú dices, que en uno de los cuadros estaba la cara de... De José Luis Manzano, sí. Pero eso, hemos intentado buscarlo. Pues lo decían en esa exposición, pero no recuerdo, tío. Pues nada, vamos a... Yo creo que a todo esto creo que deberían hacer otra estatua, pero que en vez de con la cara de José Luis Manzano, deberían hacerla de... ¿cómo se dice? Joder. El que hizo la de Jesucristo Superstar. Joder. De Camilo Sesto. De Camilo Sesto. Sí. Y ponerlas una enfrente de la otra. Joder. Y con esto vamos a poner una canción. Que nada, que voy a ver que... Bueno, ya que estamos hablando de cine, bueno, de cine, de la cultura kinky y todo lo que llevó, vamos a poner al grupo de punk seguramente más kinky de los que hubo, que son los Toreros After Olé, ese grupazo que abre nuestro programa todos los días. Y vamos a ir con... Que por cierto, que la gente que no lo sepa, este grupo era, era de gitanos. Sí, por lo menos el cantante y otro más, creo. No estoy seguro de más. Sí. Y es más, se tuvieron que exiliar a Francia porque aquí no era como de unos gitanos... Haciendo punk. Claro, con crestas y pelos raros haciendo punk, pues tal. Sí, y... pues creo que alguno de ellos acabó haciendo flamenco. Sí, es más, cuando se fueron a Francia, ahora mismo son productores de flamenco. Y nada, que vamos a ir con su canción que se llama Poropopó. Me encanta. Ahí teníamos muriéndose de la tos a los Toreros After Olé. Pues a mí sinceramente me gusta más que la versión esta que hizo Manuel Escobar. Hay muchos años después. Claro, ay, a ti no se te escucha de una vez, habla. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Porque has tocado el cable. ¿Que no he tocado nada? Sí, está ahora. Bueno, no, vale, me cambio al verde. A ver, ahora no toques nada, ahí. No, se acaba de ir, cámbiate al verde, sí, mejor. Que estamos con... A ver, habla. Sí, hola. Sí. No se escucha del todo bien, pero bueno, luego hacemos un cambio entre canción y canción a otro micro y ya está. Bueno. Que eso, que esto en realidad es una versión de Manolo Escobar, del Poropopó. ¿Ah? Pero que claro, que se lo come con patatas los Toreros After Olé. Y nada, vamos a seguir con la charlita. Pues un poco más, joder, de los kinkies también una cosa que más interesante que hemos hecho en el trabajo, que también es hacer entrevistas. Como veía el fenómeno, la gente ha sido barrios donde... De alguna forma surgió el fenómeno kinky y la gente del centro de las ciudades, de la zona de Chamberí, de Barrio Salamanca y demás, vamos. Era bastante curioso después cuando teníamos que analizar las entrevistas y todo eso, era bastante, bastante curioso la visión de unos y la visión de otros, vamos. Sobre todo porque la gente va a llegar y decía, por ejemplo, unos kinky que me parecían unos tíos de puta madre, porque iban a los de centro y les jodían, como hay que joderles, ¿sabes? Entonces, mientras tanto los del centro decían, estos gamberros. Y yo, en gamberro, venía aquí a jodernos, aquí a robar, aquí a dar mal fama al barrio y todo. Eran las dos visiones. Las dos visiones. Y también había una tercera visión, que era a lo mejor la visión de la zona de Palomeras, que donde hoy en día la zona es más conflictiva ahí de Vallecas, donde... ¿Palomeras? Sí, por la zona de la plaza Palomeras. Sí. ¿Cuál es esa plaza? Joder, ¿dónde se hacía el festival de Palomeras? ¿El Palomeras Rock? No, por ahí no. No, ni de coña, por eso digo que... Por ahí donde se hacía el Palomeras Rock. La plaza cerca de Miguel Hernández. ¿Por esa? Vamos, ahí que siempre pues me han contado que siempre hay rifirrafes de tiros y de... Bueno, sí, pero eso... Mierda, sí, pero eso es actualmente. Y eso, claro, yo lo veo... Vamos, tampoco, pues... No, yo vivo cerca de allí y yo lo veo más rollo... kinkis, pero no kinkis como los antiguos, sino... Ya, es que también nos basamos tanto en la visión antigua como en la visión actual, ¿sabes? Claro, como el fenómeno había evolucionado. Evolucionado. El problema es que yo al menos... O sea, a mí me dijo, vete para hacer la entrevista. Digo, uff... Porque también es un problema, porque la gente con la que iba a hacer el, la entrevista, porque joder, o sea, enfrente de mi casa pues están los típicos tíos de barro, se tiran ahí todo el día fumando porros y tal, ¿no? Los típicos que te encuentras ahí enfrente de mi casa, en el bar de la esquina y todo eso, ¿no? Y la cosa es que una de mi grupo, como es la pobre chica, pues pega un poco gante que no es de allí, ¿no? Sí. Y nada, un día que íbamos, que venía aquí a mi casa, que íbamos a mi objeto para el proyecto, pues la pobre chica, vamos, estaba ahí sorbiendo una horchata y pasar delante de estos chicos le empezaron a decir, oye, guapa, ¿quieres que te meta otra pajita por la boca? Y después me contó eso, tío, cuando vayamos aquí al otro lado nos fulminan, ¿sabes? Porque yo al menos doy cante de que soy allí, pero es que otra, esto, digo, Dios, estos, sino como un compadata, ¿sabes? Claro, porque... Parecemos como guiris. No, yo lo que me refería que ahí, más que el kinky más ortodoxo, por así decirlo, sería, siga habiendo, y ahí, y lo veo más por otras zonas de Vallecas. Ahí lo veo más bacalillas, poquerillos y tal, porque... También ahí como anécdota, yo conocí a un gitano que pues no tenía ya sus añitos y me contaba historias de, por ejemplo, una de las zonas también muy conflictivas que ha habido siempre en Vallecas, que era el bulevar. Sí, sí, joder. El bulevar. Y ahí joder, el bulevar. Sí. Bueno, sigue siendo todavía. Es lo que te voy a decir, que sigue perdurando eso. Bueno, ahora ya es más zona latina que otra cosa, pero... Pues ya no hay tanto yonki como antes. Pero bueno, la biblioteca está llena de yonki todos los días. Pero bueno, a lo que iba es que él contaba de que él vivía por allí y que serían muy kinky, se robarían, serían muy macarras y todo eso, pero respetaban mucho a la gente de barrio, ¿no? Respetaban mucho el estar con... No, a la gente que veía como... Les veía afines, rollo, pues gente sin, ¿no? Sin poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Sí. Y contaba anécdotas de cómo a lo mejor venía un yonki o venía uno que no fuera yonki, quien fuera, y robaba una bicicleta en Vallecas y a ese pie se le partía la cara. Y era de, si quieres robar, te vas a robar por lo que dices tú. Al barrio de Salamanca te vas a robar a la gente que tal. Sí. Y yo creo que lo peor de todo... Que actualmente eso se ha perdido, esa conciencia de barrio. Justamente en las entrevistas la gente me decía eso, como yo venía a los kinky bien, porque joder, o sea, atacaban a la gente de fuera, ¿sabes? Sí. A la gente, a los tolajes que venían de fuera, ¿sabes? Como si se hubieran perdido, a eso les masacraban, pero a la gente del barrio como que eran uno más, ¿sabes? Claro. Venían con la gente del barrio, solo que después, analizando después la visión de kinky actualmente, sí que nos comentaban como que en muchos casos era como ahora ya totalmente antisocial, que ya no iban a encontrar otro barrio, sino encontrar el barrio, probablemente haciendo, yo qué sé. Yo lo veo más ahora, ¿no?, que el rollo banda. Sí, banda, rollo banda, por ejemplo, no dejando de dormir a la gente, atracando a gente también del barrio, a la gente trabajadora como ellos, es como que eso, como que esa diferencia entre tú eres del barrio, pues, aunque no te conozcas nada, te he visto por aquí y tú, pues esto. Sí. Pues es un tío, yo qué sé, del barrio como de confianza, pues ahora ya como ya no existe nada de eso también. Pues, no, la verdad que justo lo que decís a mí muchas veces me jode, vamos, que no tiene que ver ya con el rollo de kinky, sino con gente, por decir así, ratera, carteristas en el metro, que no tienen ningún tipo de límite a la hora de robar, ¿no? Yo creo que si vas a robar, por lo menos lo que hablábamos, que robes a gente que no es obrera, que la ves ahí en el metro, que son peña joven que viene a trabajar o peña latina, que tal, que vayas a robar a barrios, que ya, sepas que son gente que de verdad que les sobra. Porque que robes 5 euros o 10 euros o 50 euros a alguien que va a pagar el alquiler o que está ahí a fin de mes, que está jodido, y eso sí que lo veo, que ya no hay... como un código, ¿no? Respecto sí, a... Exacto, como voy a robar, pero estoy robando a alguien que le sobra. Claro, pero porque a lo mejor ahora es más, como diría Scorbuto, el todos contra todos, sí. ¿No? Me la suda de que yo no tengo para comprarme una zapatilla, pues te la robo a ti, me da igual si tú luego no tienes dinero para comprarte una zapatilla. Eso antes es. No era. Antes era, pues le voy a robar a este gilipollas que sus padres, o él mismo se va a comprar 40 pares de zapatillas. Ahí está. Por ejemplo, robabas en los centros comerciales grandes, y ahora robas a hacienda de barrio, por lo menos. Sí. Sí, exactamente, o sea, robar en otros sitios y ahora, pues, esta gente que decimos, pues se la suda robar en un comercio de barrio, en unos chinos o donde sea. Y yo creo que puede ser mucha parte por la facilidad, porque es más fácil robar en un, ¿no?, en un este barrio que nadie se va a enterar, que no te van a pillar, que a lo mejor irte a un centro comercial como el de Caldón a robar. Sí. Y bueno, no, y todo por también la movida de que cada vez se quieren las cosas más fáciles, sin esfuerzo, y de lo quiero ahora ya. Ya, un poco lo que hablaban eso también mucha gente, o sea, la gente que entrevistamos hacían hincapié en cómo la juventud ha pasado eso, el todo materialista, en plan, lo quiero esto, quiero esto, quiero esto, lo quiero ahora, lo quiero ya, en plan, no saber el esfuerzo, es conseguir algo, ¿sabes? El esfuerzo de tener algo material, sino que es totalmente todo materialista, en plan, desecho. Sí. En plan, cojo esto, me interesa, las dos semanas no me interesa, paso de ello, es en plan, hacían un poco ese hincapié en ese, en lo que ellos pensaban que había sido ese cambio, más o menos juvenil. Ah. Bueno, ahora vamos a pasar a una canción que habla un poco de esto también, el tema todo este de los robos, porque vamos, el tema de O'Higgins también, las películas también se hacen mucho hincapié en todos los robos que cometían. Sí, yo que sé, ahí es donde más mitificaban. Sí. O sea, además es que hay, o sea, yo estuve ahí en el Conde Duque, en la hemeroteca municipal, mirando ahí periódicos y esta movida que están las películas americanas, sí, ¿no? Sí, sí, hostia. Eso, los fotofilmados, ¿no? Porque ahí como si estuvieran en una película americana y pasando rollos ahí de periódico, vamos. Pero veía los típicos periódicos, porque hay los periódicos sensacionalistas, como El Caso o El Interview, que vamos, unos titulares de estos, como El Año Internacional del Niño Delincuente, como Julián, nacido para matar. Ya. Aquí los kinky nos están arrasando, son una plaga y todo eso. Pues esto habla, esta canción un poco eso, vamos. Pues venga. Pues la canción es del Pelos, ¿no? Sí, El Señor Juez, vamos. El Señor Juez. La venia, señor juez y señores del jurado, voy a contarle mi vida. Siempre he sido imaginado en medio de una reyeta. A mi padre me mataron. Yo iba buscando trabajo, pero nadie me lo daba. ¿Qué culpa tengo, señores, que se derrotó gitana? Mi padre fueron gitanos, siempre lo llevó en el alma. Siempre metido entre prostitutas, entre choritos y maricones. Me he convertido en mala perdida en este mundo de los maldiciones. Siempre metido entre prostitutas, entre choritos y maricones. Me he convertido en una bala perdida en este mundo de drogadicciones. Pues bueno. Este programa no se hace responsable de las letras. De las, las opiniones bueno, vertidas. No estamos en horario infantil, así que. Sí, no, que. Yo, pues, un poco iba a eso del rollo que no me gustaba, que algunas películas kinkies, pues, ¿no? Mitificaban la figura de. Sobre todo, ¿no? Que solía ser un kinky, un gitano, tal. Porque, como bien dice Tirón de Bolso, ley gitana, ley de mierda. Y nada, que nos han dejado un comentario en la página de la señorita Rancherita, que nos dice, nos pone un comentario de dónde viene la palabra kinky, y nos mete en el word reference este, ¿no?, la movida de este rollo diccionario, y kinky viene de kinkikaya, que la tenía dos significados, que uno era conjunto de objetos de metal de poco valor, y el que más, por el que viene, era cosa de poco valor. Que pues. Se comenta un poco eso, lo que iban vendiendo a chatarra que sobraba de otras casas y eso. Pues mira, eso yo no tenía ni puta idea. Muchas gracias, Rancherita. Sí. Y que, joder, aunque esta canción sea una canción de gitanos, vamos, también hay que destacar que casi todos los kinkies, aunque en las películas todos pintan como gitanos, muchos de ellos no eran gitanos. No, está claro. Lo único que también es que la cosa es que mucha gente, o sea, la gente que entrevistamos y tal, de aquí de. Porque, bueno, del barrio de Salamanca, eso no tenía ni puta idea. De dónde salían, ni quién eran, ni nada. Para ellos eran delincuentes y ya está. Pero para la gente del barrio sí que decía que eran, en plan, los típicos macarrillas, ¿no? Que para, de alguna forma, para hacerse sentir, de alguna forma, para, yo qué sé, por decirlo, es que no sé ahora mismo complicarlo, para sentirse como un líder de alguna forma, para imponer ante los demás, sí que de alguna forma toma una estética gitana, por decirlo, ¿sabes? Sí, para... Sí, también una algunos decían una estética retro, en plan pantalones de fiebre de sábado noche, en plan ahí todo pesetado, ¿sabes? Sí, porque además si tú, por ejemplo, ves cine kinky, normalmente ves eso, ¿no? Más aspecto tipo yonki o tipo gitano, y luego puedes ver otras películas en las que los tipos parecen Tony Montana. Sí, y sí. Te puede, no, te puede llamar la atención, pero es lo que dices tú, que también... Sí, sobre todo eso, una estética así muy estrafalaria, con camisas ahí típica, sí, abiertas, ahí con el pañuelo. Sobre todo sé que escuchaba música así, eso, o sea, querían como... Muchos nos decían que eran como se querían parecer como gitanos, pero eran payos, al fin y al cabo. Pero un poco eso, intentar ahí el aparentar ahí un poco de chulería, intentar imponerse ahí ante los demás, pero no imponerse mediante la fuerza, sino simplemente como una medida de respeto. Sí. Tiene que ver, porque muchos de estos kinkies también eran chavales súper pequeños. Sí. Eran desde los 13 años, ya. Digo, muchos de ellos pues aguantaban hasta los 17 y no más, a lo mejor, sí, por el claro. tipo de vida que llevaban también. Porque o morían o terminaban en la cárcel y ahí... Tiene que ver también eso, peor. Como alguien de esa edad también intentaba aparentar como si ya tuviera 20, 30 y tanto, claro. ¿Sabes? Se ha hecho intentar aparentar tener más edad, el moverse en otros ambientes... Sí. Y eso se ve, joder, por ejemplo, en un documental se llama Cantunis, donde se puede ver a un chaval que tendrá como, yo qué sé, 10 años, 9 años, 10 años, conduciendo un coche y hablando como si tuviera 30 sí. y pico años. Dice, sí. joder, dando lecciones allá de a la moralidad, gente, de moralidad a la gente. Sí, además que él va cuando va con el coche, sí. va diciendo, mira estos unos tirados y roba y no sé qué. Mira esto, que roba, mira que se droga tú porque te drogas. Y algo claro. mal a eso. Claro, dice, sobre todo ve mal lo de que se drogue ahí la peña. Joder, sí, es claro. que sí, ese vídeo es muy impactante. Brutal. Yo me acuerdo cuando lo vi también, que es que le veías ahí al chavalito que no llegaba ni a los pedales de acelerar, ya. ¿sabes? Ya, es que es eso. No, pero conocía, Sí, sí, sí, ya ves. Y nada, que voy a poner una cancioncilla corta y ahora seguimos. Voy a poner a los Escorbuto Grinder con su canción, es del disco este que sacaron y remasterizaron hace tiempo, que, vamos, es la canción número 7, pues no venía el listado, pero yo la llamo Yo soy gitano, por lo que dice. Buenísima. Ahí va. Pues ahí teníamos esta canción de Green Noise influenciada por... Pero que decía la segunda parte, decía yo soy gitano y demás. Y vengo a tu casamiento, es la canción claro. esta. Vengo a tu casamiento, pues. Grandes sí, versiones. Sí. Y nada, que aquí seguimos. Sí, que es lo que pasa por no traer nunca nada improvisado, pero es lo bonito. Estas canciones también tienen su parte romántica también. Sí, no, yo lo que iba a decir que, por ejemplo, dentro del flamenco, pues no, había, ¿no? Pues millones y millones también de canciones influenciadas por, no por el cine kinky, sino porque ellos eran lo que se denominaría kinkies y de su vida. Y la putada es que tienen pues muchas mierdas como la que hemos escuchado antes de y en la cárcel estás con maricones y no sé qué, pero sí que es cierto que tenían unas letras en contra de las cárceles muy guapas. Y es más, yo me acuerdo que escuché hace tiempo a la piba esta de... joder, una de estas de flamenco más famosas, así que jovencita, la Niña Pastori, uh-huh. que tiene una frase brutal que decía hay personas en la calle que son... No, hay personas dentro de la cárcel que son mucho más libres que la gente que está afuera, ¿no? Y tienen un mogollón de cosas súper guapas, lo que pasa es que, claro, estás escuchando eso y luego te sueltan alguna perlita que dices, hostia... Claro, pero porque no dejan de ser personas que tienen una cultura claro. Patriarcal y sobre todo de una mentalidad respecto a la educación de los chavales pequeños, que simplemente lo único es ganarse las cuatro perras y empezar a trabajar desde que son pequeños. Para casarte con 17 para casarte, años y tener una familia que es lo más bonito. Y es que no hay más, o sea, son muy muy cerrados. Por lo menos sí que todavía empiezan a ver ya desde hace unos años gitanos que, sí, que van por otros derroteros, ¿no? Que quieren romper con esas tradiciones, pero vamos... Y que lo pasan muy mal. Sí. Claro, sobre todo es el estigma social también que hay, vamos. Sí, sí, muy grande además. Se mezclan ahí muchos factores, porque es tanto... Yo creo que es por parte de unos como de otros. Por parte del estigma social, por parte de que es una cultura muy, muy cerrada... Y no sé, hay de todo ahí. Ya, también es un poco eso, es como le veas tú, o sea, no sé. Sí. Es eso, si tú vas por aquí, por el centro, un gitano, pues la gente puede decir, ¡ay, un gitano que hay! Sí. Yo qué sé, en mi calle, o sea, los gitanos y los chinos dan tu puta madre. Claro. Pues hay un vídeo de estos, yo qué sé, no sé, de alguna pregunta más de estos, ¿no? Sí. Un gitano ahí, que sea como un pez de polio industrial, ¿no? Es una frase que a mí me parece, vamos, hay gitano total que dice... En plan, los chinos, por regla natural, trabajan de sol a sol. Y nosotros, refiriéndose a los gitanos, ni los días nublados trabajamos. Un poco es eso, vamos. Esperamos y... que los de mi barrio somos... De momento, los que están abajo de mi calle pues somos buena gente, vamos. Sí. Están siempre con la china. Claro, ¿no? Y luego también lo que iba a decir, que a la vez que se, por así decirlo, se pervirtió el kinky ortodoxo, ¿no? A lo largo de los años, lo que estábamos hablando antes... En el cine español, que es el mayor exportador de todo este tipo de cine, mientras antes hacían películas pues bastante majas o muy guapas o mierdas, porque había de todo, el cine actual o desde hace unos años que se podría equiparar a cine kinky es una mierda, porque es que es eso. Se ha cambiado el cine de chavales de barrio que roban coches, roban bancos y tal, a Yo soy la Juani. Sí, me voy al polígono a ponerme de drogas hasta el culo. Sí, quiero y... chacarrera de coche con mi coche de mierda tuneado. Exacto. Y cosas esas que es un poco eso. Es ese cambio que hemos visto ahí de alguien de barrio, alguien, yo qué sé. Sí, alguien natural, alguien que únicamente busca, pues eso, tener pero porque, un coche, tener pero joyas. Por, claro, pero porque así. No deja de ser la realidad. Y el cine siempre normalmente va... ¿No? Es... Sí, va parejo a lo que... Va parejo a lo que es la sociedad. Y nada, que dime qué cancioncilla. A ver, se están ahí buscando canciones, debatiendo. Soy gitano. Pues ahora vamos a poner un tema mítico, mítico de los grandiosos Los Chichos. Bien. Que joder, que es que yo la pena es eso, que con el puto calor me entra la modorra, me quedo durmiendo y no me despierto en todo el día. Pero yo quería traer una canción de Los Chichos que también me encantaba, que decía, tenía una frase que decía que mientras a cualquier amigo suyo o familiar le faltara pan que llevarse a la boca, él seguiría robando. Pero bueno, nos quedamos con la del Vaquilla, que también es muy buena, así que ahí va. Como las estrellas libres, como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede robar, porque me enseñaron que era muy pequeño, solo vio lo malo. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. Tú eres el vaquilla, el pueblo sentimiento. Y al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Para que te juegas la vida volviendo, si al final dependes de un simple carcelero. Aunque vive errante, vive como un fugitivo, siempre, siempre va nadando, siempre, siempre perseguido. Desertor de todas las leyes, nunca, nunca le gustaron, nunca, con la policía ellos dedos son contrarios. Pues el batilla, pues ahí estamos, con los chichos. Es la canción dedicada ya al mítico Vaquilla, vamos. Y aquí hace, joder, siempre me parecía curioso, porque como ponen los periódicos, ¿no? Digo, es como el caso que siempre decían que estos kinkis, ¿no? Que todo que robaban se gastaban en putas y en drogas y alguna forma de vivir la vida, ¿no? Y como estos, aquí los chichos dan como una versión alternativa, ¿no? Sí. De un poco lo que hacían con ese dinero, como que lo repartían. Un poco Robin Hood. Sí, un poco como Robin Hood, también esa visión, ¿no? Había, por un lado, esa visión más de alguna forma, más de elitista, ¿no? Que tenían ahí las editoriales de los periódicos y demás, y como la gente más de barrio que lo veía ahí como, joder, les joda esto si nos trae lo bueno a nosotros, ¿sabes? Sí, que luego también yo quería comentar que eso, que igual que hablaba antes la anécdota que me contaban ahí, ¿no? De que antes, si tú robabas en Vallecas, pues te partían la cara. Que esta persona que también sufrió en sus carnes el estar en la cárcel de menores de Carabanchel, la de Carabanchel, contaba cómo, porque él se tiró muchos años en la cárcel, de cómo en la cárcel cuando llegaba alguien, sobre todo chavalillos jóvenes, que pues eso de barrio, que sus primeros robos y les pillaban, de cómo se les apoyaba, se les ayudaba, de no tienes para comer, tranquilo que yo te doy y tal, y cómo todo eso se había perdido. Y de cómo él en los últimos años que estuvo en la cárcel, que estuvo hasta hace pues 3-4 años, eso se había perdido totalmente, y ahora era un poco más lo que se veía en las películas, esto de te invito un cigarro, y luego era de ahora me debes un cigarro y cada día que no me lo des te me vas a deber más y no sé qué, ¿sabes? Más de eso de jodo a todo el que pueda, de pues no, lo que te enseña la sociedad, voy a pisar a todo el mundo para yo salir adelante, cuando antes no era así. No. ¿Y qué nos querías comentar? Pues bueno, pues que también esto, que como veis también esta música, también cualquiera que se haya criado aquí también en España conocerá lo que son las canciones de carretera también, los típicos míticos casetes de carretera, vamos, que aquí los chichos pues forman ahí, vamos, dentro ahí del top ten, están ahí de los primeros puestos ahí dentro de la música de carreteras también. Yo pondría también ahí a, que a mí me encanta, a las grecas. Bueno, Greca, Jamela, el Fari, tengo ahí canciones del Fari, tengo ahí en todo, vamos. Con poco también es eso, como también esa cultura también traspasado un poco también a todo ese ambiente más que también se ha perdido, ese ambiente más de suburbio que eran los bares de carretera. Sí. Que más que ahora, Dios, ahora yo cuando veo bares de carretera me da pánico entrar porque me hacen bares familiares. Sí. Antes yo de pequeño que yo entraba con mis padres y mis padres no me soltaban, ni para atrás, era lo típico de ir a echar el café no, cuanto antes porque era... Y no, y que es que ya ni siquiera los bares de carretera han muerto y yo creo que existen. O los que son puticlub. No, o es que es eso, es un extremo o el otro. O gasolineras. O las gasolineras en versión chupi guay de cómprate aquí la nueva revista de Vogue y... Sí, o sea, puta gasolinera donde te cobran una puta botella de agua por estos pavos, una botella de agua pequeña, ¿sabes? Sí, y entras y tienes tu aire acondicionado y no sé qué, cuando entres... Ya no está esa esencia de olor a fritanga, claro, olor a grasa. Olor a fritanga, cuchitril oscuras ahí con una sola luz en todo el medio. Y eso también se ha perdido. Es que eso, lo mejor de viaje era eso, vamos. El parar ahí, a ver dónde paramos. A no, ver qué nos y luego ya también conocerte los sitios guapos. De voy a entrar a este bar que yo que sé, que te hace sí, no sé qué. El super pinche rico. De no sé qué. El pinche tortilla bueno. Está muy rico, no sé qué. Y ahora no, ahora es eso. Mierda, sí, más eso, lo que tú dices antes, una comida más casera, ahora era todo preindustrial, todo cocinado. O llegar a ir a tu sección de casetes, de la gasolinera. Bueno, sí, la típica, el típico armato este que da vueltas con los casetes. Después ya fue evolucionando los CDs y todo, pero los casetes sí que eran míticos. Pero sigue habiendo ahí gente que, que saca sus cosillas. Sí, al menos con los casetes sí. Hombre. Tiene su pequeño círculo de casetes y CDs gasolineros. Y si no, que se lo digan a los de Van a por nosotros, que nosotros. Tienen una sección que se llama la gasolinera. Sí. Es que esa es la típica cultura española que nunca debió perderse. Sí. Por supuesto. La cultura de gasolinera. Pues nada, vamos con otro tema. Sí, vamos con otra cancioncilla. Vamos a ir con los Gogol Bordello, que yo la verdad es que me sonaba un poco el nombre y tal, y me lo he bajado. Y bueno, he traído una cancioncilla de su disco que sacó en el 2005, se llama Gypsy Punks. Y nada, que es un pibe... Ah, en realidad es un poco manuchado. Pero bueno, esta canción está bastante bien. Y bueno, se hace incluso una versión de la gran, gran canción de Mano Negra de... ¿Cómo se llama? La de... Sí, esa que todos sabemos. Sí, la de... Mala vida, mala vida. Y tal, pero bueno, que trae una canción que se llama 60 Revolutions. Sigamos con ella. The revolution's per minute. This is my regular speed. So how do you want me to live with it? How do you want me to live with it? Without ringing all alarms, without overthrowing cars, without emptying the bars, without doing with your chores. 60 revolutions per minute. This is my regular need. So how do you want me to live with it? How do you want me to live with it? Without overflowing cars, without emptying the bars, without screwing with your charts. I'm gathering new generation that's gonna stand up to it. To this karaoke, karaoke dictatorship. We're posers and models with guitars, boogie to the shit for beats. I make a better rock revolution alone with my dick. Ahí teníamos a este gitano rumano de Nueva York. Pues lo debe pasar ahí bien, vamos. Sí, sí, se montó buenas fiestas ahí. O sea, ¿te imaginas? Digo, ¿te imaginas ser gitano y irte por ahí a conquistar el mundo? Hombre, este chico es un poco como la otra banda que se llama, el chaval que lo lleva, se llama Goran Gregovic, que también es igual, que tiene... ¿Sabes lo que trajiste tú? Este tema, no, esos son los Dreadnoughts. Ah, es... no, que también hace un estilo música gitano rumana. Sí. Pues que muy alegre, muy de acordeón, de violines, sí. Y nada, súper bailable. La verdad que la música gitana a mí siempre me ha parecido, excepto esta rollo quinquillera, me refiero que era más de organillo, de tal. Sí. Joder, la música gitana siempre ha sido muy alegre, muy... Sí, joder, muy, por ejemplo, de bailes. Muy de bailes de familia, sí, de toda la familia junta, por ejemplo, y si celebraciones. Visto, ¿te has visto el folclore típico gitano de Hungría y sí. demás? O sea, como bailan en la hostia, se ponen ahí a dar súper golpetazos ahí. Mucho a los pies, sentimiento. A los talones, dar volteretas en el aire, de todo, vamos. Yo he estado en alguna fiesta rollo familiar gitana y es que es gente que, sobre todo porque tiene el baile y el cante en la sangre. Pues y mira, entonces se juntan 100.000 personas y montan unos fiestones cantando, bailando. 100.000 no, pero justamente la semana pasada enfrente de mi casa tenía como el gitano sin que estar vamos. Sí. Que estaban ahí con un que estaban ahí todos... Gitano ¿no? sin que estar. Coño, que sí, que estaban ahí, estaban haciendo un mira, festival de canciones. Y tienen millones de ventas. Estaban ahí como un festival de canciones, ¿sabes? Enfrente ahí de casa, enfrente de casa hay un descampado, estaban ahí con la hoguerita. Con la galleta ahí friendo sus cosas, y al mismo tiempo ahí haciendo campeonato de canciones ahí. Vamos, pasaban ellos de puta madre. Oye, tenemos el teléfono, a lo mejor alguien quiere llamar ahí para darnos... Para decirnos algo sobre los kinkies. Es verdad, es el 91-142-6912. Y voy a ver si alguien nos ha escrito más o nos ha dicho algo más rancherita, que no creo. Que... No hay no. nada. Bueno, pues nada, si queréis llamaros en directo ya sabéis que podéis hacerlo y para hacer alguna pregunta al Pomelo que le tenemos hoy aquí. Sí, pero pregunta a... solo no, discreta no, lo otro. Indiscretas. No, solo discretas. Vale. Vamos, si no ya sabemos cómo acabamos. Que yo lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque el fenómeno kinky abarcaba pues la música, el cine y tal. Había también dentro de los libros... O eso no sé si has investigado y tal. Pues sobre el tema de libros que leían y eso. Sí, sobre... No, sobre lo que leían ellos no. Que digo que igual que el cine se aprovechó de toda esta cultura kinky y tal y sacaban beneficio contando historias reales o ficticias o basadas en la realidad, que si dentro del género literario también. Pues la verdad que eso no hemos visto, vamos. Pues mira, yo te sé decir un libro. Yo sé que tradicionalmente en la literatura inglesa del siglo XIX sí que hay más o menos estereotipo del típico chaval pillo que iba subsistiendo ahí como podía, robando, mangando, sí, saliendo de todo, típico, por ejemplo, Oliver Twist, o si no, David Copperfield, pero vamos, no sé. El mago, ¿no? No, el mago no, el bueno, no el mago, bueno, el bueno. Pues yo sí que sé un libro, además, que se lo regalé a la señorita Cromañona, que es muy bueno, habla de eso, de los 80, del movimiento kinky, y se llama Los niños bandidos. Y ahora mismo no recuerdo el autor, pero vamos, está súper imposible encontrar ese libro. Sí, ¿no? Yo lo encontré en una biblioteca aquí de Madrid y solo quedaba ese ejemplar y era una reliquia, se te iba deshaciendo las manos. Porque claro, la cosa que ese libro lo que hablaba era sobre, ¿no?, la historia, sobre los 80. Sí, era pues la historia de un chaval mediante... ¿Pero era ficción o...? No, realidad. No. O sea, basado en hechos reales de un chaval kinky y su historia con las drogas en la cárcel. Y luego también me leí otro... que ahora mismo me cago en Dios, no recuerdo el nombre, a ver si me acuerdo durante el programa que queda, y ese era de Latinoamérica, de hecho, que era muy interesante, igual, pues, de gente busca vidas, sí, en los suburbios, no sé si era de Uruguay o por ahí. Porque lo que me hace, ¿no?, así me llama la atención es eso, que la literatura solo se ha centrado, a lo mejor, dentro del fenómeno kinky, a escribir libros sobre personajes reales o biografías o tal, pero no han explotado el rollo. Sí, seguramente va a haber historias también de gente que lo vivió y tiene cosas que contar. Sí, pero claro, a lo mejor salieron en la época y lo que dice Durne ya son libros que... Pero bueno, hoy en día también, lo bueno de internet también es que puedes encontrar libros ahí súper raros. Yo desde que encontré el script este, me puedo descargar de todo, sí, así que ya buscaré a ver si está por ahí. No, ojo, vale, canción. Ya me acuerdo cómo se llamaba el libro. Ay, Sicario. Sicario. Hostias. Sicario. Muy bueno, además. Muy bueno. Que vamos con la de canción. De Vázquez Figueroa. Pero eso tiene que ver algo con... O sea, ¿ese es de hace poco? No. Hace bastante. Vale. Que eso, que vamos a ir con una cancioncilla del payo Juan Manuel. Sí, el payo Juan Manuel, vamos. El payo que hacía como gitaneo raro. Sí. Y hace unas canciones, bueno, además que el tío es un poco, por decirlo claramente, es un poco machista el tío y todo esto, pero tiene que ver un poco también todo este tipo de música, también está influenciado a toda la gente de barrio y todo eso es lo que he escuchado, al fin y al cabo. Vamos. Uh-huh. Pues a lo mejor la canción se llama Una vieja y un viejo. Se van a Albacete. Que tenga pelo en el moño, pelo en el moño. ¿Cómo quieres que tenga pelo en el moño, pelo en el moño? ¿Cómo quieres que tenga pelo en el moño, pelo en el moño? Si le pegas tirones de mil demonios, de mil demonios. Lay, lo, lay, lo, lay, lo, lo. Bueno, ya podéis saber. La canción no tiene más. Una vieja y un viejo van para Albacete. Sí, pues hay situaciones de sadomasoquismo y esas cosas. Este yo lo. O sea, yo por ejemplo, hablando con Peña Gitana y eso, yo le preguntaba sobre grupos como esto, ¿qué les parecía? Y por lo menos con los que yo hablé, les parecía una aberración. Normal, rollo como si a nosotros nos preguntan qué nos parece Escape, ¿no? Que era como, claro, eso es una mierda que se aprovecha. Exacto. De tal. Esto es como Gitaneo el malo para payos. Sí, así, total. Pero 100%, lo has definido muy bien. Pero esto 100% gasolinera. Sí, 100%. Pero, jolín, yo quiero la de las cucharas impregnadas. Ya, no. Sí, que no, me parece... Temazo y no, contra la droga, total. Yo quiero cerrar con un temazo. Vale, pues sí. Yo pido una de los Cáliz ya. Vale. Pero bueno, antes de poner si hay alguna de los Cáliz, que no lo sé. Sí. Vamos claro. A hablar de qué película es la que más te ha gustado a ti de cine kinky, de todas las que te has visto. Pues yo o que alguna sé. Que te haya gustado mucho. O sea, mejor, yo que sé, de Tripas Corazón o de Prisa a lo mejor. Claro. Yo, por ejemplo, la de Tripas Corazón, no, ni puta idea. Pero la de Prisa de Prisa es la de Carlos Saura, ¿no? Sí, es así. Y yo no sé si tú habrás visto, porque era una película que hasta hace cosa de 6 meses era imposible de conseguir porque no... Vamos, o tenías un VHS de la época cuando te lo compraste, o en internet no estaba, hasta que a mí por lo menos me lo pasó un colega, que un saludo para Nacho Fiol, si lo está escuchando, que me lo pasó a DVD y me envió el DVD. Y alguien, a raíz de esto, pues alguno lo colgaría por ahí, que es para mí la película que más me ha gustado de cine kinky, que de Jorge Grau, que se llama Coto de caza. Pues yo no la conozco, vamos, le preguntaré a ver a mi al colega este con el que hice el proyecto, sí, que era friki del cine. A mi proveedor. Exacto, nuestro proveedor de material kinky, le preguntaré porque además él tiene mogollón de películas, sí. Además él, también es el que me pasa a mí los VHS, DVD y todo. Pues la cosa es que Coto de caza a mí es la que más me gustó porque es la que no tira ni por un lado ni por otro, ni de alarma social ni a hacer héroes de la gente kinky. Y es más, la película hablaba sobre eso, era sobre una abogada que se centraba siempre en coger casos, era un abogado oficio que se centraba en coger casos de chavales kinkies de barrio, y entonces era un poco como la estigmatizada dentro del, ¿no?, del mundillo de los, sí, juzgados, los abogados, sí. Porque era como de, pero ¿cómo defiendes a estos hijos de puta que son unos ladrones? Claro, como nunca te pasa a ti, no sé qué. Y entonces la película habla de cómo por una movida llega a sufrir en sus carnes lo que sufren los contrarios a los que ella suele defender en los casos. Y hablando un poco sobre eso, y a mí me encantó por eso, porque te daba las dos vertientes, no se decantaba por ninguna y te mostraba lo que sería realmente más una realidad social. Y además, en esta película es una donde más pinta de Tony Montana tiene los kinkies, con su pelo a lo afro, pantalones de campana de rojo fucsia y tal. Y vamos, que como ya está en internet, no es muy fácil de conseguir, pero vamos, yo la recomiendo. Vale, vale, yo la buscaré, a ver. Pues nada, que casi que no. Por la de los calis, ahí que le gusta a ella. Nos vamos a ir despidiendo también, ¿no? La de heroína. Esa, vale. Sí, calis. Por favor. Bueno, pues entonces ya pondremos para el especial. Pues yo iba a poner a los Gypsy Kings. Pero también, pero bueno. Vamos así, con los calis. Vamos a ir con los calis que lo merecen más que para este programa de hoy. Que se me ha hecho corto también. Sí, se me ha hecho cortísimo. Sí. Estaba claro que esto también merecía 2 horas. Pero bueno, así dosificamos a los especiales. A Néstor. Bueno, eso es decir eso. Que durmáis bien, que no toméis drogas, solo las duras. Que os vitaminéis y mineralicéis. Sí, eso, que toméis muchas vitaminas y muchas proteínas. Y que comáis muchas espinacas. Sí, claro. Y que nada, que nos despedimos hasta la próxima semana. Sí. Adiós. Adiós. Hasta luego. Heroína, diablo vestido de ángel. Yo busco en ti sin saberlo lo que tú solo puedes darme. Hace tiempo que te conozco, tienes penas y alegrías. Vas matando poco a poco, pues yo ya sé bien de tu vida. Machutes no, ni cucharas sin prendadas de heroína. No más jóvenes llorando, no chivía. Solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, ni cucharas sin prendadas de heroína. No más jóvenes llorando, no chivía. Solamente oír tu nombre causa ruina. Me cogiste bien cogido en tus invisibles rejas. Yo quiero escapar de ti,